toda la audiencia y bueno, a todo el equipo de FM Lourdes. Ahí está. Bueno, momento intenso, ¿o no? La sí. campaña, modelo, la economía. ¿A qué viniste hoy poner para meternos? Bueno, primero que nada, expresar mi solidaridad con todas las familias que hoy están padeciendo la inundación. Son más de 300 y bueno, uno por ahí, antes de introducirnos la entrevista, saludarlos y abrazarlos y bueno, que pronto se regularice la situación del río y puedan volver a sus casas y demás y volver a la normalidad. Esperemos, ¿no? Los pronósticos no son muy alentadores para la rapidez, pero uno espera que esto pase. ¿Qué viniste hoy? ¿Bicicleta? ¿Algo? Porque viniste bravo el tema. No, en bici no. Viene el Fiat que está en su bueno, última... Bueno, gasta poco, dice, ¿no? Porque no está bravo para cargar. No, ¿qué momento que estamos viviendo? Sí, ¿no? Sin duda. Nada, creo que esto no es casual, creo que es causal, y bueno, pero creo que la conducción de masa creo que fue clara, vi que el sindicato de petroleros y demás, que es el que está cercano, digamos, a lo que es toda la producción del combustible, adhirió, incluso denunció la especulación de las grandes petroleras con respecto a la exportación y desabastecimiento del mercado interno. Y bueno, creo que ya está en vías de solucionarse eso, pero bueno, eso creo que también habla de masa, de un masa que no se recuesta sobre las grandes multinacionales, sino que al contrario, las enfrenta y pone en eje, digamos, esto que realmente ha generado terribles consecuencias en lo que es el transporte, en lo que es la ciudadanía también. Y bueno, creo que está en vías de solucionar. Dijiste, esto es causalidad, ¿no? Yo coincido. Porque uno plantea rápidamente y dice, ¿a quién le conviene menos que esto pase? A la masa. Sí, sin duda. Entonces, pero vos después te enterás a la gente de este gobierno de MIE, ¿viste? No, el enojo creo que... Y con porque razón, hay que explicarlo, eso es lo que sí, vos... el enojo en gran parte y con razón recae siempre sobre la política, y en verdad ahí fue claro en que hubo multinacionales que, con su afán de lucro, que es viable y demás, empezaron a exportar petróleo a los diferentes países y obviamente desabastecieron todo a la Argentina. Pero dice que tiene que ver también con el acuerdo de precios que terminó. Exactamente hoy, lo que se llama el barril criollo. Si bien no estoy bien empapado en el tema, pero más o menos para entender, había un precio diferencial para acá. Es simple, digamos, el combustible que nosotros pagamos hoy lo argentino a precio dólar es 0,30 y afuera, en Uruguay, en otros países limítrofes, por lo general es un dólar. Y hoy, si vos ves el mercado cambiario, digamos, el valor de moneda, hoy deberíamos de abonar a precio internacional, no sé, 1.000, 1.200 pesos el litro. Y estamos pagando... Ahí está la explicación. Entonces, obviamente que una multinacional le conviene vender más afuera que estar abasteciendo el mercado interno. O sea, en su afán de ganancia... le importa un bledo los argentinos. Entonces creo que ahí el presidente del futuro, el ministro de Economía, Massa, decide decir, bueno, mirá, hasta acá. Hasta acá porque si hay petróleo que lo producimos en Argentina, que lo refinamos y que tenemos que priorizar a los argentinos. ¿Qué pasa con un montón de productos, ¿no? Y producto también del problema cambiario. Sí, sin duda. Obviamente que se viene una elección el 19 de octubre. El 19 de noviembre. Y obviamente el peronismo está movilizado en torno a la figura de Massa. ¿Cómo estás viendo todo eso? Primero, estamos hablando de modelos totalmente diferentes. Sí, ¿no? Sin duda. Uno creo que es un modelo irracional, creo que es... O sea, plantea cuestiones totalmente desde lo aberrante hasta lo ilógico, hasta lo inconstitucional. O sea, ¿por qué digo esto? Quitar la educación pública, quitar la salud pública... volver a lo que es nefasto como las AFJP, privatizar, entiendo yo, todo lo que queda hoy de empresas estatales que son servicios públicos en su mayoría y que generan una estabilidad social, la quita de subsidios y un montón más de la reforma laboral con la quita de indemnizaciones y tantas otras. La coparticipación, ¿no? Pensando en el interior, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ese modelo de Milei, que es de motosierra, que es de una violencia inédita, digamos, para la política local, Y después otro que creo que plantea lo que siempre buscamos los argentinos, que es la unidad nacional. Caló, viste, ese mensaje increíble. Lo dijo en un debate. Pero viste cómo caló eso. Sí, mí fue importante ese mensaje. Si bien hoy estamos en un contexto de mucha conflictividad, de mucha grieta y de mucho enojo también por parte de la ciudadanía, creo que ese anhelo de la unidad nacional, eso que se viene desde hace muchísimo tiempo, desde el abrazo de Perón Balbín, desde dejémonos de pelear entre nosotros, los argentinos, argentinas, y busquemos un proyecto de políticas de Estado donde la pelea entre nosotros no nos lleva a ningún lado, sino a más fragmentación y demás. Y hoy en cabeza de Massa, que dice todas las fuerzas políticas que comulguen con la democracia, sea UCR, sean las izquierdas, sean demás, van a tener representación en mi gobierno. Necesito de todas esas fuerzas políticas, de las instituciones, organizaciones intermedias, para conformar mi gobierno, y con la finalidad de esto, ¿no? De unir, plantear políticas de Estado, bajar el índice inflacionario, proteger la economía de los argentinos, y bueno, un montón más de cosas que creo que son el anhelo desde muchas generaciones y que nadie lo ha podido lograr. Llámese medio, llámese irracionalidad política, llámese lo que sea, pero siempre hubo una grieta entre los argentinos y nunca pudimos consensuar en determinadas cuestiones que puedan sacar el país adelante. Aparte, y esto te lo pregunto por tu conocimiento, viste que se utiliza mucho y meten en el escenario del conflicto y la grieta al kirchnerismo. Hoy Massa representa otro espacio, está congregado obviamente por el kirchnerismo, pero me parece que hasta le queda errado el mensaje de algunos sectores para terminar con el kirchnerismo. Me parece que Massa gana otro terreno ahí, ¿o no? Sí, sin duda. Yo creo que hoy, si bien el kirchnerismo, o el sector kirchnerista, digamos, más ortodoxo, cumplió una función importantísima con Néstor, con Cristina, revitalizó lo que fue la política como herramienta de transformación, la inclusión de jóvenes y demás, hoy creo que está en un proceso de desgaste por la propia función pública, pero también porque han sido objeto de críticas. Sí. Apuntado mediáticamente, judicialmente. Exacto, y porque también dentro de su seno ha tenido personas que han cometido errores terribles, llámese, no sé, el, ¿cómo se llamaba? El ministro de Transporte. No recuerdo. ¿Cómo es, Pablito? Ricardo Jaime. Jaime. Eso, viste, son cosas que han calado hondo. Sí, los bolsos de López, está bien, eso requiere un análisis más profundo porque había gente de otro sector. ¿Sabes? Sí, pero bueno, hoy llega con un sector, y creo que Massa, que es mucho más amplio, como te decía, que toma tal vez incluso sectores hasta fuera del peronismo. Entonces, cuando habla de unidad nacional, creo que plantea esto, ¿no? Las diferencias supinas, o diferencias ideológicas, o diferencias que tal vez no son importantes cuando hay que defender la democracia, cuando hay que defender la educación pública, la salud pública. Creo que ahí está el núcleo de coincidencias que llevan a esto, a hablar de la unidad nacional. Y uno retoma esto, ¿no? Tal vez el Perón que vuelve después de lo que fue el periodo de dictaduras y demás, y que dice, este país en ruinas, digamos, no se puede liberar un país en ruinas, sino que hay que reconstruir. Seguro. Y creo que... Y ahí el Estado tiene que estar presente, sin duda. Exacto, entonces creo que este es el planteo. Y creo que lo interesante, tal vez desde el punto de vista teórico, es el debate ideológico. Si bien Milei es terrorífico en algunas cuestiones, creo que él plantea una cuestión ideológica y se mete con el núcleo, tal vez cuestiones que nunca se le hubiesen ocurrido a alguien poner en debate, como los conceptos de justicia social, como los conceptos donde hay una necesidad, hay un derecho, todo ese conglomerado que viene de la mano del constitucionalismo social, donde la propiedad no es un derecho absoluto, digamos, uno no, sino que tiene una función social, y que han sido avances hasta a nivel mundial, y viene un Milei que se mete con el Papa, que se mete con... Alfonsín, si querés llamar. Con Alfonsín, que se mete con cuestiones... Que te digo, son hasta la venta de órganos, que vos decís, pero eso no tiene, es una locura. Y en línea con eso ya empiezan sus seguidores, sus candidatos, sus diputados y demás. Pablito le tiene miedo a la vice, dice, mirá si le pasa algo a Milei, queda la vice, papá. Claro, entonces... Vos sabés que me decían un mensaje el otro día que me parece coincidente totalmente con vos, me decía, a mí me da más miedo que las medidas económicas de Milei, todo el resto, me decía. No tanto lo económico. Lo que ha costado a este país juzgar a los genocidas, juzgar a dar un clarificar todo eso que sucedió en la Argentina, y de pronto viene una persona, remueve todo eso y dice, esto fue de tal forma una política negacionista, siendo que Argentina es modelo a nivel mundial de todas las cosas. Increíblemente que en las PASO sacó más del 30%. Sí, en cada, sí, yo eso creo, digamos, yo tengo un análisis de que tiene varias aristas. Sí, seguro. Una creo que él ha cooptado o ha sabido cooptar todo el enojo por la cuestión económica. O espacio por... que dejaron... Sí, al descubierto las otras estructuras políticas, llamarle peronismo, llamarle... Sí, y creo que Cambiemos también, hoy fracasa, digamos, de hecho ya electoralmente con Bullrich a la cabeza, ha fracasado en eso que proponía de cambiar de generar una suerte de esperanza. Entonces tenés un Milei que creo que viene con su discurso de estallar todo, de programar una teoría del enemigo, de esta es la casta, a esto hay que romper, entró, melló, y creo que también no es menor el trabajo en redes, que ha tenido en redes sociales, que es un fenómeno a nivel mundial, con Bolsonaro, con otros países también, donde... Hay que ayornarse a eso como espacio político. Sí, que ¿no? creo que generan una suerte de manipulación en el electorado, de hecho a mí me pasa, y creo que a todos los que somos padres también, de que nuestros hijos... en determinado momento, por estar jugando con Milei, el celular, Milei. Y vos decís... Igual, déjame agregarte esto. Me parece que hubo sectores del armado electoral de masa que entendieron ese juego. Bueno, se habla de que vinieron equipo, empezó a ganar terreno en ese sector. Sí, sin duda. Empezó a ganar terreno muy inteligentemente con pequeños videos que hablan de la educación pública, de la... dictadura, me parece que viene ahí en este último tramo. Sin duda que, a ver, yo incluso creo que lo de las redes y demás ha llegado a tal punto que incluso compite de igual a igual con lo que son los medios de comunicación, que eran la forma, digamos, en que la ciudadanía interactuaba con los políticos y demás, en su mayoría, ¿no? Sí. Más allá del mano a mano, pero creo que los medios de comunicación jugaban un rol en la decisión de la ciudadanía, y hoy las redes sociales han avanzado muchísimo, incluso de igual a igual, o incluso en mayor, su mayoría. Imagínate que vos tenés un programa de 2 horas contra 20 horas de celular o dispositivo, y hay una diferencia. Pero bueno, eso... No sé si corresponde que yo lo analice, pero creo que... No, pero que, está bueno para entender el fenómeno del 30%. Que Milei ha cooptado eso, y a tal punto de incluso decirlo manifiestamente, él tiene un asesor y demás que reconoció que tiene... Troll, tiene... Que tiene 50.000 trolls que juegan, por decirlo, manipulan los algoritmos para que vos estés viendo, no sé... un reel de un auto y lo próximo que te aparezca sea Milei. Milei gritando, Milei enojando, Milei... Me parece que ahora le equipararon ese combate. Pero, ¿no? Y está bien que esto pase, ¿no? Sí, sin duda. Y te digo, creo que es lo que va a suceder el 19 de noviembre es importantísimo para la ciudadanía y creo que tenemos que estar atentos a eso porque están en juego muchas cosas, muchas cosas que han costado muchísimo a los argentinos. Igual, a los argentinos. Hay un mensaje, Juan Domingo, de la sociedad, de ese 27% al 36% de las generales, el crecimiento de la figura de Massa tras las PASO, es un mensaje, che, hay cosas que no negociamos, ¿hay cuestión de eso, te parece? Me parece que Massa, yo particularmente veníamos de un gobierno nacional fragmentado, entre una pelea entre Cristina, Alberto, que realmente la ciudadanía creo que juzgó... digamos, decir, esto no puede estar pasando, que el vicepresidente se pelee con el presidente a tal forma, un Alberto Fernández que fue objeto de manipulación, de ataques, más un montón de errores de él, y creo que falta de conducción. El peronismo, peronismo y cualquier gobierno, digamos, siempre es presidencialista, verticalista, y creo que un Alberto Fernández que se fue debilitando. Y bueno, y un Massa que viene y toma las riendas del gobierno, hoy creo que actúa, por eso creo que hoy mi equivocación, creo que porque dice, Murcio, como se dice, fue creo, sí, yo creo que conduce. Es el que conduce, es el que establece, y creo que ven una persona fuerte que conoce el Estado, que conoce muchísimo cómo se manejan, que genera consenso en las diversas cámaras, que dice yo voy a hacer esto, lo hace, lo logra, entonces eso... como la ley del IVA, como lo de las ganancias, como un montón de cosas. Entonces, cuando vos ves que una persona toma decisiones y esas decisiones se hacen realidad y no es que toma una decisión y al rato después se desdice, como sucedió muchas veces con Alberto Fernández. Vicentín como ejemplo. Ponle. Claro, uno empieza, creo, que a confiar en esa persona, a tomar decisiones y esa persona a fortalecerse con, con el electorado. Porque... de última, lo que quiere la ciudadanía y la responsabilidad que tenemos los que estamos en política es que le solucionen sus problemas, que administren la cosa pública para solucionar los problemas. Si vos tenés la capacidad de establecer determinadas políticas que benefician a la ciudadanía de manera directa, como ser la quita del IVA en productos básicos, y eso se logra, y hay devolución del IVA, y hay un montón de personas beneficiadas, si establece una línea de crédito para los monotributistas, para y si eso se hace, yo creo que en esa línea el político se va fortaleciendo. Si nos quedamos a mitad de camino, no. El otro día leía que cuando asumió al frente del ministerio fue el que incentivó el tema del gasoducto. Y hoy el gasoducto, Néstor Kirchner, empieza a tener un impacto fuertísimo. Y es casi un proyecto de él, más allá que el proyecto ya estaba, pero impulsar y acelerar el avance para generar esos ingresos. Dice que en funcionamiento total va a equiparar lo que ingresa por soja. Imagínate si no va a ser importante. No, estaba pesado el proyecto de gasoducto. No, estaba pesado por el vino y lo pisado. Pisado. Había un funcionario que lo estaba frenando intencionalmente. Ahí está, ¿viste? Es importante eso. No, sin porque duda. Porque dice que el contexto del 2024 con el gasoducto ya es diferente. Hay una discusión ahí en la mesa de Mirta Legrand que es muy buena porque se nota, digamos, cómo Mirta Legrand y otra entrevistada que estaba ahí le decía, no, pero eso es mentira, no está terminado. Y Massa le dice, no, para. La Oliván era la María Julia Oliván. Y se dio un debate donde Massa creo que se explaya del conocimiento y de lo que tiene, de la cuestión estratégica, y cuando te empiezan a hablar con tanta sensatez y te empiezan a decir, a explicar y demás, creo que ahí es donde se ve también el político que tiene claro hacia dónde va todo. Y bueno, en principio creo que Massa establece un mensaje que es superador ante esto. Insisto en esto, lo irracional, la motosierra y la quita de derechos a toda la población en cuestiones que te digo. Yo hay veces que lo pienso, digo, el pueblo, el trabajador, no puede votar a su verdugo, creo que es ilógico. ¿Por qué? O sea, ¿cómo alguien va a votar que mañana me puedan despedir sin indemnización, sin nada? Una reforma laboral que va en mi propio perjuicio y de mi familia. Nadie podría avalar eso teniendo un trabajo en relación de dependencia. O la precariedad laboral, y así... Sí, la un salud de pública. El otro día estuvo Salamón acá y casi me lagrimea diciendo si mi hijo pierde la insulina con dos hijos insulino dependiente. Uno se imagina ese escenario, no sé, una persona con una enfermedad crónica, HIV, cáncer, etcétera, y la ausencia del Estado en esas cuestiones. ¿Y cómo hacemos? Sí, entonces, tal cual. Yo creo que la plataforma electoral de Milei es terrible. Creo que ahí la ciudadanía tiene que estar atenta y por otro lado los que estamos militando en política también tenemos que abrir los ojos de la ciudadanía al efecto de que no voten a su verdugo, no voten a un proyecto político que viene en contra de la Argentina. Juan Domingo, ya te meto en para analizar lo que pasó acá el 22 de octubre, pero te quiero hacer la última pregunta del Plano Nacional. ¿Qué te generó cuando Patricia Burri anuncia la compañía. ¿Viste que generó un despelote a nivel nacional con un Moral, un Lustón, la Reta, sectores diferentes, lugares de Juntos por el Cambio? Se enojaron. Macri, Bullrich apoyando la figura de Milei. ¿Qué te genera eso? Sí, yo particularmente lo de Bullrich, uno realmente dudaba, no sé si no sé qué palabra utilizar para no ser ofensivo, pero creo que una Bullrich que tiene, que está, no está bien intelectualmente, digamos, creo que ha tenido en la campaña, uno queda expuesto de qué es lo que piensa, qué es lo que dice, y realmente yo creo que muchos de sus asesores habrán dicho que no hable más. Aparte de los mismos sectores, juntos manifestaron lo mismo. Sí, sí, sí. Y creo, y vos veías con los militantes, digamos, de acá, del plano local, y charlabas, decían, no, la verdad que es desastroso. Es desastroso lo de Bullrich, no sabemos si está bien, si, pero si. Sí, sí, sí. Sí. Y creo que lo de Bullrich es. Es casi una cadena más de, lo, de los errores políticos que venía cometiendo y con una, pero una capacidad, digamos, que está dudosa y creo que se corta sola y genera ese enojo y despiole. Y incluso dentro de la alianza, en asociarse con una persona que nada, hizo también... Es antidemocrático, va contra todos los valores institucionales y principios. Tira bomba, le dijo a los Jardín. ¿No? Claro, de la UCR, más que nada, que siempre ha tenido un perfil más conservador, más de conciliador. Y nada, creo que esa. Bullrich rompe todo y creo que por eso también se traduce en el enojo de muchos de su espacio. Uh-huh. Y creo que también se condice más con una línea de. Del PRO que más que de la UCR. Creo que esa alianza creo que tiene un principio de vencimiento. Ahí está. Bueno, Juan Domingo, ¿qué pasó en la ciudad de Concordia? Si hay que hablar, también es un hecho histórico lo que pasó en Concordia. Sí, sí. El peronismo pierde. Yo no entraba en esa de 40 años de peronismo porque me parecía una chicana errada, porque me parece que si por algo lo elegía la gente también. No, sin duda. Yo tengo una visión personal, por decirlo de alguna forma, creo que... Massa ganó acá para tenerlo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Eso. Sí, uno, yo creo que es un fenómeno multicausal, no creo que haya sido error de un error o de una persona, creo que quienes estaban encargados de la... Algunos han salido a hablar de traiciones y demás, yo creo que sí, como en todas las elecciones siempre hay alguno que se cruza de bando. Y evidentemente... Si el tipo, hoy intendente electo, el tipo en el buen sentido, lo digo por Ascue, pasa de tener 20,000+ votos a 30, ¿no? Sí. Evidentemente el sector del peronismo lo votaron, eso no hay. Sí, yo creo que fue también el ciudadano común el que tal vez dijo... Pero bastante histórico peronista. Sí, es fenómeno, por eso te digo, para mí fue multicausal, creo que... algunos aducían que fue una interna muy dura, que no debería haber sido así. Yo creo que sí, fue dura, pero también movilizó al peronismo. Uno, si los que estuvimos ahí metidos en la interna, veíamos carteles por todos lados, veíamos gente movilizada, reuniones. Era, creo que una competencia, si bien tenía algunas cosas que tal vez no se tendría que haber dicho, creo que la militancia de Concordia, esa mística, esa pasional, creo que se movilizó. Y bueno, y de hecho estaba plasmado en los resultados, más del 50% votó al peronismo. Creo que el principal error, o tal vez lo que se vio la pelea judicial, hasta judicial, digamos, entre Gian Ogay, desgastó muchísimo y creo que generó mucho rechazo en la ciudad, en el común. O sea, pasaron 2 o 3 semanas desde las elecciones, no se sabía quién había ganado, se sacaban una selfie cargando nafta, para nada, después que un juez definía y después otra instancia más. Y creo, y un bordé que en vez de poner paños fríos, se ausentó él como conductor de dos personas que son de su riñón, por decirlo de algún lado, como era Giano y Guy, que son de Bordet, más allá del apoyo explícito de Enrique para con la figura de Guy. Un Bordet que dejó hacer y dejó pasar, por decirlo de alguna forma, y eso todos pensaban, ¿no? Y de hecho lo seguimos pensando, tal vez en una figura de un gobernador como Jorge Busti, Uribarri, que eran grandes ordenadores, más allá de los errores que hayan cometido después. Claro, porque aparte Bordet es el presidente del Partido Justicialista. El presidente del partido fue el que lo bendijo a Val, y un Val y un Bordet que tenían la responsabilidad de conducir todo el peronismo entrerriano, pero en especial y sabiendo de la importancia que tiene Concordia, que dejaron hacer y pasar, que lo resuelva la justicia, después nosotros venimos. Y creo que fue una carnicería entre los militantes, denuncias de un lado, del otro, de fraude, de tal cosa, y que cuando se resuelve la cuestión ya era demasiado tarde y ya había heridas que no se habían sanado. E incluso se decían cualquier barbaridad entre uno y otro. Y bueno, y en esa instancia, después de generar la unidad, era muy difícil. O sea, la militancia... Sí, aparte los tiempos se acortaron en esa demora. Yo creo que la militancia no siguió con esa efervescencia. De hecho, era muy difícil lograr la unidad. Y no creo que tampoco para las generales se movilizó y se volvió esa mística que tal vez existió en las internas. Y en ese desmembramiento del peronismo... Sí, hay un tema de la conducción. Sí, yo creo que... Si vos tenés 40, como hoy dijiste, más del 50, 43.000 votos en la interna del peronismo en las PASO, a 33.000 votos, hay 10.000 votos que se fueron. Sí. Y creo mucho, que siguió cometiendo errores el peronismo, siguió de conducción, de falta. Bueno, Armando, que creo que también, no sé si cooptado por las consultoras, vino a hacer una campaña alejada de las tradicionales. Nosotros en determinado momento, enfrente del municipio, la última que se hizo poco de que se produzca la veda, nos sentíamos extraños, digamos, el peronismo no tenía esa suerte de escenario donde se incentiva la militancia. Increíblemente la oposición lo hizo. Exacto, entonces creo que el peronismo en su campaña fue cooptado por las consultoras, yo fui bastante crítico de eso, y creo que las consultoras han llevado una campaña que no sé a quién se le ocurrió, digamos, pero para mí extranjerizado, de plantear un shopping, Puente Alvear, con no sé, con un montón de cosas, cuando hay cuestiones que son prioritarias como el tema de la vivienda, el tema de la generación de trabajo, las asimetrías que hay en la ciudad, cómo logramos, si bien Concordia es una ciudad rica en cuanto a generación de recursos, cómo logramos que la distribución de los recursos o se pueda sacar a gran porcentaje de la población que está en pobreza, mejorando salarios, etcétera, que son temas que tiene que resolver la ciudadanía o que tiene que resolver la política. Y de pronto eso era un segundo plano y estábamos debatiendo de si traer un McDonald's y demás. Yo creo que, si a mi parecer, fue una consultora que no conocía la realidad de la ciudad de Concordia. Sí, que la idiosincrasia de Concordia ya es muy particular. Y entonces, tenés que entenderla. Te digo, la militancia de Concordia debe ser de la más importante de la provincia, la más pasional y la... no sé, por ahí no soy bueno con este ejemplo, ¿no? Pero es como un motor, un V8, digamos, al lado, que si vos la encendés, te lleva puesto, digamos. Y creo que no se logró motivar al militante que vaya de boca a boca, casa por casa, que haga eso que pasó en las internas, pasional, que vaya, que te contagie, que vos no vayas como una obligación, sino que vayas porque te gusta, porque hay una alegría, porque hay un compañerismo, una amistad. A nosotros nos pasó, a pesar de que salimos quinto, nosotros éramos con la lista 122, era un grupo de amigos, te diría, más allá de los compañerismos, que luchábamos y creíamos en una causa. Entonces creo que eso no sucedió en las generales. Creo que hubo muchos enojos, que incluso... creo que terminaron, más allá de que alguno dice una traición, en una omisión. Es, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir. ¿Sabes qué? No quiero ir. ¿Sabes qué? No, Pero hubo sectores que del peronismo que blanquearon. Che, yo me voy, no me siento contenido. El otro día hablábamos con uno que blanqueó su situación del peronismo, y que César Osorio lo voy a nombrar puntualmente, que dijo, no, me convocaron a una reunión, hablamos, y me parecía que iba por ahí. Y llegaron acá varias adhesiones a la figura de sectores peronistas, y algunas críticas como diciendo, caigamos en el peronismo, en las bases del peronismo, para un peronista no es mejor que otro peronista, más allá de todo eso. Pero evidentemente hubo muchas heridas acá, ¿no? Sí, sin duda. Y creo que, te digo, niveles de responsabilidad, creo que Bordé, como gran conductor y por la responsabilidad que tiene de partidar y demás, y después de ahí, hasta la figura de Enrique Cresto queda hoy debilitada. Pero bueno, en mi entender, hoy, como todo, ¿no? Hay una oportunidad. Yo creo en una renovación dirigencial. Creo que hay, si bien no es fácil, digamos, creo que hay una generación que ya está. O que tiene que empezar a formar otra generación. Creo que el pueblo de Concordia exige una renovación dirigencial, y exige nuevas caras dentro del peronismo. Y es más, si vos haces un análisis de la lista de concejales, más allá que son compañeros y compañeras, fíjate que falta la representación juvenil, que sí lo tienen los otros espacios. El radicalismo tiene la presidenta de la Juventud Radical del departamento como concejala. La Libertad Avanza tiene una chica de 23 años. Sí, sí. Las dos. La primera concejal es muy la Graña, ¿no? Muy jovencita. Y la segunda de la Libertad que va a entrar también. Entonces, y fíjate, un peronismo que no logró, ni siquiera puso en sus primeros lugares a un joven. Y digo, ¿qué pasa ahí? Y justamente, esto, después hablando en lo interno, ¿no? El peronismo, ¿hace cuánto que nosotros venimos diciendo que tiene que haber una elección de la juventud peronista, que no puede ser, que hace 30 años que no se realiza la institucionalización de la juventud peronista con una voz real y legítima de los jóvenes? Que los jóvenes. Y hay sectores jóvenes del peronismo muy interesantes, ¿no? Sí, de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión en el partido y habló un joven de 17 años y te puedo asegurar que habló bien, mucho mejor. Me comentaron. Que varios. Entonces vos decís, pucha, están esos jóvenes, están cosas, pero no generan espacio. De hecho, nosotros con Diego Labeque, con un grupo de jóvenes, logramos de última reflotar lo que era. Creo la que rama fue joven. Uno de los últimos grandes momentos activos del peronismo fueron ustedes. Exacto, ¿no? Sí, esos 40, 50 jóvenes que estábamos, que habíamos empezado con cursos de capacitación, con charlas, con un montón de cosas dentro del partido, que luego después, bueno, por divisiones propias y también intencionalmente, creo que cuando nosotros empezamos haciendo fuerte, estaban haciendo ruido, fue una dirección de decir, acá hay que dividir. De hecho, a mí me han llegado, no sé, una vez yo escribí el nombre de la juventud peronista y me bajaron línea de provincia diciendo, bueno, podés escribir eso, pero ¿cómo no voy a poder escribir? ¿Vos qué legitimidad tenés para venir? Bueno, es un proceso para esta realidad del peronismo. Entonces, también, ¿no? Pero bueno, yo creo que para que una generación empiece a tomar las riendas en la conducción, es necesaria esa generación, digamos. Entonces, y hoy creo que el peronismo tiene una escasez de cuadros políticos por esta lógica. Y creo que, si bien es una teoría mía, creo que es, si uno se pone a analizar que desde la última elección de la juventud peronista surgen dirigentes como Val, como Enrique Cresto, que participaron activamente de eso y que son las personas que hoy influyen de manera directa en el peronismo, no es casual, digamos, ser presidente de la juventud peronista a nivel provincial o a nivel local, y estar y ser legitimado por el voto joven, te da un hándicap o una cosa que empezás a ser un portavoz de esa, y creo que el peronismo tiene que hacerlo. Son debates que se tendrán que dar a posteriori del proceso electoral del 19 de noviembre, que es el más importante, pero creo. Pero hay muchas voces que están hablando de eso, ¿no? Va a dar eso. Yo entiendo que no es un proceso cómodo para muchos que detentan el poder desde hace muchísimo, que están sentados y cómodos en esos lugares, pero creo que naturalmente, y más que nada cuando el pueblo te da la espalda, cuando el pueblo te dice, mirá, yo así no, creo que es un golpe duro, y que creo en la humildad y en esa escala de valores, digamos, donde la patria, el movimiento y después los hombres, los intereses personales tienen que dejarse de lado. Por el bien del justicialismo, ¿no? Juan Domingo, porque la verdad que está buenísimo el análisis que estás haciendo, pero te pregunto, ¿ahí se lee por qué Massa gana en Concordia y no Val y no Gay? ¿Tiene que ver con esto que el peronismo está? Sí. Porque por algo ganó, la tenían a Burri y la tenían a... Concordia es una ciudad enteramente peronista, y creo que, es más, creo que la gestión local, Enrique Cresto, deja la vara altísima. Sí, yo no creo que la derrota tenga que ver con la gestión, yo creo que no tiene nada que ver. Si bien siempre hay cuestiones de lo cotidiano, de que sí, el servicio público por ahí no funciona tan rápido como debería funcionar, hay problemas con el agua y tal, cuestiones cotidianas solucionar, y creo que se pueden solucionar muchísimo más rápido y pero mejorar. Pero no creo que pase la derrota por la gestión. Pero es una gestión ordenada, dicho por propios y ajenos. Pero nos faltó política, nos faltó... yo, por lo menos, soy de la concepción de que el justicialismo es un movimiento de predicadores, pero no en la cuestión de sanata, sino de personas que defiendan la gestión y en esto de que en el cara a cara, desde una mesa familiar hasta una comida con amigos, defienden y abren ojos y están formados políticamente para eso. Y creo que hoy veo un peronismo retraído, veo un peronismo que no debate, que no pelea, que no está ahí a la vanguardia como antes sí lo era, y que también ha dejado a un lado la militancia. Yo no. Entonces, tal vez escucha más, por eso te digo en esto que hablamos, que escucha más a un consultor de Rosario, de Buenos Aires, que viene a decirle, mirá, que hasta creo que se la llevan muchísimo, digamos, y que le dicen, ponete la remerita negra, sonreí, habla de un shopping, de cosas, y decís, pero escuchalo al militante, que es el tipo que te dice, mirá, el vecino necesita esto ya, necesita acá, este funcionario le está errando con esto. Escuchalo más a ese y sentate con esa persona que tiene el mano a mano con la ciudadanía. Sentate y juntate y escuchalo. No lo ningune, no le dé fuego. Ahí viene esto a decirme tal que cual, esto. Coincido. Yo creo que se perdió ese poder de escucha del mano a mano con el ciudadano. Y es más, yo siempre lo dije, Concordia tiene una red de dirigentes esparcida en toda la ciudad. Que retroalimenta. A mí me ha pasado, digamos, que vos podés pasarte ahí adentro de las oficinas del Consejo Deliberante y de la Administración Pública ahí entretenido con un expediente, con el otro, pero vos cuando salís afuera y te juntás con un referente barrial, ese es el que te lleva la verdad, que te dice, mirá, acá tenemos este problema de adicción, acá tenemos este problema de inseguridad, acá tenemos esa plaza, cómo está, fíjate cómo está, nadie viene, ya llamé, ese árbol que se está por caer del vecino, ese no lo soluciona, ya llamé, nadie me da bolilla. Entonces, y es preferible para algunos sentarse con gente, te digo, consultores que vienen bien perfumados, que te dicen, no, mirá, y te hacen dibujitos, y etcétera, etcétera, que sentarse con el militante que te trae la posta. Yo creo que eso es un replanteo que tiene que hacerse el peronismo. ¿Cómo construye poder? Yo creo que es con los referentes barriales, que es con el peronismo de base, y no tanto con consultoras, que si bien puede llegar a ser importante para que, no sé, para las redes, para eso. La consultora, ponele que esté igual, yo coincido, se la lleva la petilla. Te quiero preguntar, porque sé que estás ocupado y te tengo que despedir. ¿Qué rol juega hoy, conociendo los resultados de Concordia Entre Ríos, ¿no? Derrota al peronismo en los dos ámbitos, hoy la elección nacional para Concordia? Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental y creo que es la que nos va a devolver la alegría, por lo menos en el peronismo local y provincial. Creo que es necesario que Massa gane y Massa gane por un montón. Que le dé poder político. Sí. No, más allá de eso, creo que nos merecemos y creo que tenemos que torcer el brazo a estas ideologías que vienen a llevarse puesto a la democracia, bueno, todo lo que hemos nombrado, que que creo que la ciudadanía tiene que decirle, somos suficientemente madura como para que un improvisado, una persona que no está en sus cabales, venga a querer llevarse la educación pública, la salud pública, sí, arrebatarnos esto que tanto nos ha costado, y creo que, como te decía anteriormente, cuando el pueblo te da la espalda, cuando el pueblo te dice, mirá, yo con vos no, eso es una sentencia casi de muerte. Viste que hay muchos sectores hoy militando más acá, está bueno, pero te pregunto, ¿cómo se logra hoy o qué pasos tenés para volver a reactivar el peronismo desde el partido peronista? ¿Cómo se hace una lectura para decir, che, bueno, vamos a empezar a trabajar de ahora? Ya está, ya sabemos, se perdió en Concordia, es histórico, lo vendieron hasta en los medios nacionales. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Lo primero y fundamental creo que es una autocrítica, un pedido de disculpa, no sé si tan así expreso, pero manifiesto de parte de la dirigencia, de la conducción. Yo creo que hoy un aire de arrogancia, decir, bueno, fueron estos los traidores y demás. No, mirá, acá hubo un error de conducción, le erramos en esto, esto, esto, esto. Y creo que hoy quienes detentan hoy la conducción, tal vez soy muy ambicioso, digamos, en esto, pero creo que se tienen que poner en el rol de militante y tienen que dar el ejemplo ellos. Es decir, hoy mi capacidad de conducción falló y por ende hoy me pongo bien de codo a codo con ustedes a luchar y por la defensa de todos estos derechos. Y creo que hoy venir con un aire de soberbia, decir, no sé, como sí, pasó ayer, decir, ustedes ahora van a aprender cuántos pares son tres votos y todas esas pavadas, o culpar y señalar otro, seguir abriendo heridas, es lo peor que nos puede pasar como movimiento. Creo que y después los liderazgos y las conducciones surgen casi de manera natural. Y creo que es con más peronismo también. Yo creo que yo soy un gran... No sé si la palabra es esa, pero soy un apasionado de Perón, digamos, en cuanto a fue la única, o por lo menos la única persona que encontré que organizó un partido y estableció un método de conducción, estableció. Entonces, no hay que inventar nada, hay que simplemente volver, mirar, establecer con mucha humildad, con mucho poder de escucha más que de habla, escuchar al vecino, escuchar, abrazar, y después eso después tiene su fruto. Creo que insisto en esto, no hay que contratar grandes consultoras ni nada, hay que escuchar mucho más al vecino, que es el que creo que tiene un ansia de ser escuchado, tiene un ansia de que el político tome ese rol de servidor público y no de que esté encima de un pedestal dirigiendo o administrando la cosa pública como si fuese propia. Entonces, creo que ¿cómo se reconstruye el peronismo? Con autocrítica, hablando con el vecino y estableciendo, creo, un proyecto de ciudad, de provincia, acorde a las necesidades de la población. Y te digo, Concordia es peronista, pero porque el peronismo ha hecho muchísimo por la ciudadanía de Concordia, con errores, con aciertos y demás, pero cada una de las obras, lo linda que en cierto punto está nuestra ciudad, con sus accesos nuevos, con un parque industrial que ahora está mejorando sus accesos, con el camino Osvaldo Mañas, con la planta potabilizadora, con la costanera Nebel, el abasto, ¿no? La transformación del abasto, todo eso son logros del peronismo. Pero nos falta esa convicción y ese grupo de predicadores que empiecen a defender las políticas y los logros del peronismo, más allá de una autocrítica que es necesaria. Entonces, y creo que Ascue viene con un gran desafío, pero que también, y yo creo que... Es más, viste, él hasta te habla de que los funcionarios van a ser peronistas, porque no tienen la capacidad humana, digamos, para poder llevar a cabo un gobierno municipal. Entonces, Ascue tiene dos caminos, o continúa con una gestión municipal con muchos logros demás, o o aplica motosierra. Creo que si aplica motosierra va a tener el peronismo ahí, pero no como una cuestión amenazante, sino como no te metas con los CDI, que son dan a más de 1000 chicos, le dan al jardín infante, no te pongas a querer cerrar los centros de salud, no te pongas a querer coartar a toda la función social que cumplen los comedores, donde el Estado no llega, en fin, un montón de cosas, o querer achicar lo que son los gastos de deporte, toda la política de deporte que tiene el municipio, y así te podría seguir enumerando un montón más de cosas que hoy son logros y son políticas de Estado del municipal. Ahí está, Juan Domingo, un gustazo. Sé que tenés que salir volando. Hablar del aeropuerto. Ajá, es más, mirá, ahora tenemos que ir a pelear porque Rita Urquiza, en la última consejo de comisión, dijo que la idea de Francisco, yo creo que una cosa era por ahí concesionar a un privado el aeropuerto. Fíjese a qué vienen, digamos. Ahí está, mirá qué datito. Bueno, a ver, lo vamos a seguir de cerca. Eso, mantenernos informados con respecto a ese tema. Gracias, Juan Domingo, un gustazo. Gracias a ustedes. Ahí está, Pablito, nos vamos a la música, a la tanda, ni arrancamos el programa. Empezamos con...